Respira por un minuto como si fueran las últimas respiraciones de tu vida. Soy Luz. Pensaba que sería respirar lento, respirar profundo, pero más bien ahora creo que sería o quisiera captar todos los olores del mundo en esa última respiración.